Bueno, fueron miles los inconvenientes que trajo el sistema de inscripción online en la ciudad de Buenos Aires. Lejos de facilitarle a las familias el acceso a la educación, fue otro elemento más que se sumó a la larga lista de obstáculos y trabas que genera el Estado en materia de educación pública. Entonces, para poder entender un poco, tenemos que hablar con alguien que entienda este tema, y estamos comunicados con Patricia Pines, que es integrante del colectivo Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas. Buenos días, Patricia. Hola Patricia, buen día. Hola. Buenos días, Patricia. Patricia, ¿no bueno, está? ¿Cómo era eso? La intención es eso, ¿no? Porque sí. ¿Qué habrá pasado con esa inscripción desde la primera vez que empezó la inscripción y qué falencias tiene esto? Porque uno piensa que, a mí después vamos a seguir hablando sí. De esto. Estas aplicaciones que te ponen online y todo este tipo de cosas suelen tener que es tan fácil y todo hay que hacerlo. Hoy te ponen hasta trabas y te dicen solamente de esta manera lo podés hacer, no hay otra manera de hacerla, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso estamos comunicados con Patricia Pines para que nos hable cuáles son estas dificultades, cuáles son las falencias que tiene este sistema de inscripción online desde la primera vez, desde el primer momento. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días. Buen día. Sí. No, pero bueno, eso es lo que estábamos hablando de todas esas dificultades que tiene la inscripción online. Sí, y todo. Les decía que primeramente les quiero agradecer mucho el contacto en los medios masivos grandes, está totalmente silenciado este conflicto. Y la realidad es que este año nosotros estimamos que son más de 15.000 los niños y niñas que quedan afuera de las escuelas públicas. Este problema viene siendo cada vez mayor. En 2014, después de la implementación del sistema online, el ministro en ese momento, Esteban Bullrich, reconocía que eran alrededor de 7.000 los niños que quedaban afuera por la falta de escuelas. Al año siguiente, ya en respuesta a un pedido de informe, reconocía que eran 9.000. En 2016 llegaron a 11.000 y por esta proyección, si bien en 2017 se negaron a responder los pedidos de informe de la legislatura y de los jueces en el fuero contencioso administrativo, nosotros tenemos, digamos, en proyección que para este año van a ser más de 15.000. Claro, y esos datos tampoco, digamos, son... O sea, hay gente que directamente ni siquiera inicia una acción y se va a la escuela privada. Sí, totalmente. O sea, quienes tienen obviamente la posibilidad, y de esto se trata. Nosotros lo que venimos denunciando como colectivo desde 2014 justamente es que esto es un plan sistemático de vaciamiento y de privatización de la educación pública que claramente tiene con la intencionalidad de derivar matrícula a escuelas privadas, porque obviamente quien necesita trabajar y tiene la posibilidad, igualmente no es la mayoría de los casos, la mayoría de los casos queda sin escolarizar. Y aquellos que tienen la posibilidad claramente compran el uniforme, pagan la matrícula y escolarizan en privada. Y bueno, nosotros, digamos, lo que venimos denunciando también es la apertura de los centros de primera infancia en reemplazo de las escuelas infantiles. Los centros de primera infancia no son escuelas, no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, la gente que está a cargo de los grupos de niños no necesariamente tiene que ser docente, no están regidos por el estatuto, con lo cual no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos. Son contratados de manera precarizada, de marzo a diciembre. Y bueno, fundamentalmente estos centros de primera infancia crean recorridos escolares diferenciados para niños y niñas con mayores y menores recursos. O sea, aquellos con mayores recursos van a una escuela donde sí trabajan por proyecto pedagógico y los otros no. Por otro lado, también lo que estamos denunciando es que el gobierno tiene un discurso mentiroso en todos los medios. Cada vez que salen dice, estamos construyendo, te tiran cifras, ¿no? Sí, 30 sí. escuelas, inauguramos. Entonces nosotros pedimos una reunión a la que fueron en ese momento dos funcionarios del Ministerio de Educación y la verdad es que fue una tomada de pelo. Nosotros fuimos muy informados, obtuvimos los datos que tienen ellos en la página, que dicen, hay 33 escuelas en construcción, una cosa así. Fuimos con el listo y dijimos, bueno, listo, nosotros lo que queremos saber es qué presupuesto se destinó, qué porcentaje de obra tiene cada una, cuánta matrícula nueva se va a crear, para cuándo está estimada la fecha de apertura. Ninguna de estas, eso lo tendríamos que averiguar, nosotros no lo sabemos. Eso es tremendo lo que acabas de decir, averiguar, porque es lo que te estaba por preguntar es, primero, si hay una estadística que ellos tengan que esté tan superpoblada, o se pueden, en algunos casos, hay escuelas en algunos momentos las maestras, había escuelas que decían vamos a cerrar la escuela, quieren cerrar este grado porque no hay gente. Pero por otro lado hay otras necesidades, como bien vos lo decís, tiene que ver con los chiquitos, ¿no? La necesidad de los centros de primera infancia. Hay contestaciones, porque vos estás contestando que hay que averiguar, hay que saber. Esto no viene de hace un día. ¿Siguen averiguando o no tienen ellos posibilidades? No, obviamente, después de esa reunión se negaron a volvernos a atender. Y cada vez que vamos con familias sin vacante a la puerta del ministerio, la respuesta es cerrarnos la puerta y no atendernos. O sea, claramente no tienen ninguna intención de resolver ni de dar explicaciones ni de darle respuesta a las familias, que realmente es una situación de mucha angustia. Nosotros lo que estamos denunciando este año también tiene que ver con el vínculo que hay entre la falta de escuelas y cuestiones de género. Nosotros tuvimos en el colectivo muchas mamás con denuncias, digamos, con botones antipánico, con restricciones por tiempo ilimitado, víctimas de violencia, y que están con sus hijos sin poder escolarizar, o sea que eso les impide trabajar, les impide, digamos, rehacer, ¿no?, su vida después de haber sido víctimas de violencia. Tenemos, obviamente, cantidad de mamás solas, ¿no?, que son jefas de hogar, digamos, que necesitan sí o sí trabajar. Y digamos, esta situación es sumamente angustiante para cualquier familia, incluso para la familia tipo. O sea, no tener una escuela para tus hijos te impide un montón de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las necesidades básicas insatisfechas y este derecho vulnerado, que por otro lado nosotros lo que venimos haciendo, denunciamos, digamos, en los tres poderes. Fuimos a la legislatura, a la Comisión de Educación, de 2014 hasta acá, numerosas veces, y pedimos que se aprueben los proyectos de construcción de escuelas integrales. Hay dos proyectos, uno es de 33 escuelas para zona sur y Retiro de nivel primario, que son las que hacen falta para garantizarle vacante a todos los niños y niñas que están en espera. Otro que es de 40 escuelas infantiles distribuidas entre todas las comunas. Obviamente los proyectos no solo no se aprobaron, ni siquiera tienen la adhesión de la mayoría de los bloques, incluso mayoritarios, o sea, ya no estamos hablando solamente del bloque del PRO, de Cambiemos, sino del resto de los bloques. Evidentemente no hay demasiado interés político en resolverlo. Patricia, fuimos numerosas veces al ministerio, donde tampoco nos dieron ninguna respuesta, y el año pasado llevamos el problema a la justicia, iniciamos alrededor, en lo que va del año pasado y alrededor de 300 amparos judiciales, con abogados que están trabajando en la causa de manera gratuita para las familias, de los cuales el 95% de los casos se resolvió favorablemente, porque lógicamente la justicia le da la razón a la familia. Constitución de la ciudad, el artículo 24 dice claramente que el Estado tiene la obligación de garantizar escolaridad pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida, y esto no se cumple. ¿Y qué pasa cuando ustedes le acercan esta posibilidad con el otro grupo, ¿no?, de espacios ociosos? Cuando las familias se ponen a buscar y los docentes, que hay un montón de edificios ociosos, abandonados, como fue en algún momento la escuela Carlos Fuente Alba, o el edificio, bueno, la que consiguieron de Azucena Villaflor, que también tiene sus problemas, ¿no? Sí, bueno, nosotros fuimos parte como colectivo de esto que vos planteás, eran dos. Una de ellas, el de Carlos Fuente Alba, fue en 2014, se logró la expropiación y la apertura de una escuela, igualmente demoró casi 3 años la construcción, a pesar de que era solamente una refacción, ni siquiera era la construcción de una escuela nueva. Y este edificio de Venezuela 3269, en 2014 era un galpón abandonado, empezamos a hacer una campaña de fotos, un mural, bueno, fuimos numerosas veces a la legislatura, al ministerio, juntamos firmas, hicimos festivales, un montón de acciones tendientes a que ese galpón abandonado del Ministerio de Educación se convirtiera en una escuela. A fines del año 2016 logramos una partida presupuestaria extraordinaria y en 2017 estuvo en obra. El proyecto, la obra y, digamos, la construcción fue hecha para una escuela infantil de 45 días a 5 años. Claro. Nosotros lo que planteamos es, si se abre una escuela infantil con todas estas salas, con 2 jornadas extendidas de 6 horas cada una, uno duplica la matrícula. O sea, vos tenés, no sé, de 7 a 13, 400 niños, y de 13 a 19, otros 400 niños. De manera arbitraria, el ministerio saca el 15 de marzo un decreto que dice que la escuela se va a abrir solamente con salas de 3, 4 y 5, o sea, 3 salas menos de las planificadas, y jornada completa, o sea, de 9 a 4 de la tarde. Sí. Con lo cual, solamente pueden ingresar 400 niños y solamente de las edades de 3, 4 y 5. Entonces, lo que estamos planeando para esta semana son varias acciones. Una es ir mañana martes a las 14:30 a la supervisión del Distrito Escolar 6, que es en Boedo 650, a entregar una nota con un listado de familias que están en espera en el distrito o en los barrios aledaños para las salas que están pretendiendo no abrir. Y el día miércoles a las 14:30 también nos vamos a encontrar en la puerta del Ministerio de Educación, otra vez con familias sin vacantes, para pedir que, bueno, que sean recibidos y que nos den información que evidentemente no es que no tienen, sino que están ocultando. ¿Cómo se suman al grupo, no? Porque me imagino que el que escucha quiere saber cómo te sumas a este grupo. Bien, nosotros tenemos un grupo en Facebook que es Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, el todos con arroba, digamos, para todos, todas. Se pueden comunicar vía mail a vacantesparatodos@gmail.com y si no, vía WhatsApp, que es 011-3619-0666. Tenemos grupos de familia, sin vacante, y después nosotros elaboramos como equipos de trabajo para poder, digamos, ir como respondiendo a algunas cuestiones, ¿no?, de prensa, de ir a la legislatura. Estamos tratando, digamos, muy precariamente y muy a pulmón de organizarnos entre las familias y los docentes para tratar de, bueno, de pelear en contra de esto, ¿no? Sí, bueno, esto es un tema que hay que seguirlo, por supuesto, y es constante, porque evidentemente empezó el año y hay que seguirlo para que todos tengan vacantes y para que respondan a todos los requerimientos. Así que, bueno, lo vamos a seguir, Patricia, te agradecemos mucho. Y, bueno, cualquier cosa acá sabés que podés volcar las inquietudes de este grupo de padres que están buscando las vacantes para sus chicos. Muchas gracias, muy amables a todos. Gracias, Patricia. Patricia Pines, integrante del colectivo Vacantes para Todos en la Escuela Pública.